La poeta. Ya no creo en la salvación por el amor y sé que siempre es demasiado pronto. Pero yo recuerdo tu frase. En mi noche secreta de alcohol y de cigarros, yo te leo y la página abierta te trae, te atrapa y estás aquí. Y yo, celoso del veneno, quiero resucitarte, decirte, levántate y anda, y arder quemando tu herida. Del libro Aire Verdadero de Armando Siles.